Vivimos apalabrando la vida, porque las palabras son nuestra forma del insomnio existencial. Y las canciones hablan de la vida. O la vida habla de las canciones. Como sea, acá van juntas. Para hablar unas de otras, para hablar de más también, incansablemente. Bienvenidos a Insomnia. El trapecista está en lo alto, todos miran, es el momento, nadie respira. Ni siquiera los que todas las noches lo ven vencer las probabilidades. Sí, claro, hay movimiento allá abajo. Los focos se deslizan como pájaros, como ardillas inquietas hasta que por fin quedan prendidos de su saludo. Por un instante escucha más la lluvia que los aplausos exagerados que le prodigan los que miran hacia arriba. Por un instante piensa que es increíble lo bien que combina el café con la lluvia. Entonces se da cuenta que está triste con esa tristeza amorfa a la que lo incita la tormenta. ¿Sonríe? No lo sabe, se ha distraído. Le gustaría no estar allí, sino 2, tal vez 3 años atrás, o más. No quiere estar de nuevo cerca de aquellas camas de hospital, de todo aquel dolor, de toda aquella soledad que ella dejó cuando el respirador fue inútil y hubo que salir de la sala porque los enfermeros prefieren mantener en secreto la desesperación final. Y después solo quedó la confusión, un enjambre infinito de dudas y los relojes enfrascados en su monotonía, como si creyeran hacer algo útil. Entonces el trapecista comete el error que nunca tuvo. Sabe que el tiempo que queda será breve, así que se concentra y piensa en 5 años antes y quisiera volver a ella que era todo su hogar. Adiós, soledad, adiós. Adiós, relojes, adiós. Seguro suspenderán el resto de la función. Let's go. La noche arde como un animal hermoso, como un océano interminable donde todo es posible. O tal vez es solo el reflejo de tu sonrisa que no me deja dormir, que me incita a saltar, a pronunciar tu nombre, el laberinto en que me pierdo. Si la vida no tuviera el merecimiento de tus labios, sería aún más incomprensible. No te preocupes por mi paradero, siempre estoy amarrado a tu perfume. Está bien, lo confieso. Yo he dicho que todo es pasajero, pero por eso mismo no debemos perder el tiempo. Hay días en que el dolor de vivir se me quita no más con tomarte de la mano, con saberte en silencio unos metros de todos mis naufragios. En el fondo somos eso, compañeros de naufragio. Está bien, firmaré que somos almas gemelas si eso prefieres. Yo al menos soy un náufrago en tu cabellera. ¿De qué me serviría no ahogarme en tu sudor? ¿De qué me serviría no perder la razón tan a menudo en tu sonrisa? Podría tener mi vida en orden, pero la vida es un menú que no es para llevar. Hay veces en que lo mejor que uno puede hacer es perderse a uno mismo. Así es como nacen las mejores aventuras. De esto también trataba Caperucita. Me siento como Odiseo, pero no me ataré a ningún mástil. Así que mejor que no tengas otros planes. Esta noche lo incendiaremos todo. Lo que sobreviva será vuelto a incendiar por la mañana. Está bien, quiero que lo sepas. No digo nunca la verdad a menos que pueda mentir lo suficiente. De eso se trata vivir, ¿no? De eso se trata aferrarse a cada instante. No te preocupes, todo lo que vivas puede y será usado en tu contra. Así que, al menos, es mejor poder elegir la manera en que uno será golpeado. Elegir las razones por las cuales será la cadena perpetua. Si hay que perderlo todo, que sea bajo nuestros propios términos. Si hay que ganarlo todo, entonces que sea de tal forma que realmente valga la pena. ¿Cómo saber cuándo es el momento? ¿Cómo reconocer cuándo es la mejor oportunidad? No lo digo para que dudes o te entorpezcas al tararear la canción que más te gusta. Por el contrario, lo digo para que no escatimes los esfuerzos necesarios para saltar desde los techos y arrancarte el corazón y gritar cosas absurdas. O al menos, tan absurdas como el amor. Al fin y al cabo, es posible que los momentos no se reconozcan nunca, que solamente uno los elija con la misma convicción con la que uno elige cada día la ropa con la que saldrá a la calle, con la que quiere ser reconocido, con la que ha de morir si ello ocurriera. No soy muy bueno para las declaraciones de amor, pero no dejaré pasar esto, aunque no sabría cómo nominarlo. Basta con que tú estés aquí conmigo. This moment to ever end, where everything's nothing without you. I wait here forever just to see you smile, 'cause it's true. I'm not afraid. Tengo tantos andenes en la espalda, tantas despedidas. Hay almas que son nómades insaciables porque saben que siempre se deberá pagar el costo de ir tras el próximo sueño, y que seguramente el costo es mucho más alto si ese viaje no se inicia. Todo depende de qué quieras apostar en este juego. La casa siempre gana al final, claro, porque tiene esa costumbre de ponerle un punto final a todo juego. Al final de todas las palabras ya está marcado el silencio, pero mientras dura el juego solo se puede jugar. ¿Y qué hay mejor para ganar que uno mismo? Los jugadores no podemos ofrecer mucha seguridad, no podemos firmar nada que asegure tajantemente el día de mañana. No hay peor resaca que despertar y estar en el lugar equivocado. Pero puedo jugar a hacer predicciones meteorológicas sobre mi vida. Nada es seguro en ese terreno, pero siempre algo se puede hacer. Podemos compartir apuestas, por ejemplo. No soy de los que pierden batallas, creo que tampoco soy de los que las ganan. ¿Para qué empecinarse con el resultado, con todo lo que hay para hacer? No puedo ofrecerte mucho, según las cotizaciones al alza en el mercado de promesas. Incluso habrá que vivir a la intemperie. No hay otra manera real de vivir. No sé qué pasará mañana, va a depender de lo que nos ayudemos a construir. Lo siento, no bajo lunas, ni soy la mitad de ningún cítrico. Tampoco te necesito para ser feliz, que la sangre me bombea bien con mi propio corazón. Pero podemos compartir travesías y hacer algunas cosas maravillosas e interminables. Por ejemplo, si me das la mano, podemos atravesar juntos la tormenta. una única vez, una sola y única vez. En eso consiste este asunto. Y me pregunto por qué no comienzas a correr, ya, ahora, de inmediato. ¿Por qué no estás corriendo en todos tus mundos posibles? Cada uno tiene su propia forma de correr, claro. Puedes quedarte mirando la televisión, escuchando la radio, deambulando en pantallas polimorfas. Pero al menos ten la decencia de no perder la razón, de no quedar atrapado en un mundo ajeno. Si lo haces, no serás muy diferente del pobre pececito que peregrina inútilmente en su pecera. Parece un poco alto el costo por tener casa y alimento, por un poco de seguridad. Ya hay demasiada gente que tiene el síndrome del perfecto obsecuente, que tiene a la góndola como su único dios y al reponedor como su profeta. Todos hacemos nuestra comida con alimentos ajenos, pero al menos haz el esfuerzo de hacer tu propia comida. Es más cómodo ir a la parte de los congelados o creerle al bestseller, pero así es como te acostumbras a vivir de la caridad, a vivir de lo que sobra. Es triste eso de que te hayas creído que tener libertad es igual a poder elegir. El día que exijas realmente lo que necesitas, el mundo que quieres, ahí seguramente empieces a dejar de confundir tener signos vitales con estar vivo. Esto fue Insomnia. Realización Flojisto Producciones.